esta cuequita con dedicatoria para la injustamente olvidada poetisa chilena Teresa Vilma Simón. Teresa Vilma, que duerme su sueño eterno en la ciudad de París. Para ti en este día esta cueca en tu memoria. Manantiales para tus inquietudes.